Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, rebelión en las urnas y en las calles en América Latina. El FMI y su impacto en Argentina, Ecuador y Haití. El municipio en Chile que está bajando el precio de los servicios públicos y promoviendo el acceso a la salud. La cooperativa más grande del mundo, Mondragón, y la globalización. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. América Latina es la región más desigual del planeta. La riqueza está concentrada en muy pocas manos que además evaden escandalosamente sus impuestos en paraísos fiscales y depositan sobre los hombros del resto de la sociedad el peso de financiar al Estado. Privatización de la educación y la medicina, racionamiento por falta de presupuesto, una justicia y una seguridad para ricos y otra para pobres. De una manera u otra, la calidad de vida del conjunto de la sociedad termina deteriorándose. Pero hay claras señales de cambio. Las protestas en Chile y Ecuador son el voto de la calle. La derrota de Mauricio Macri en Argentina, la protesta de las urnas. De una manera u otra, el modelo de austeridad y extrema desigualdad de la región está crujiendo. ¡Loco! ¡Nos tiran cosas químicos! ¡Nos lanzan agua! ¡Mata gente! ¡Siguen violando mujeres! ¿Cómo es posible que Sebastián Piñera diga que aquí no pasa nada si no es cierto? Prácticamente Lenín Moreno nos está mandando a la miseria con esas medidas económicas, trabajando solo para los poderosos ricos de esta parte y nosotros quedándonos a la deriva. Vamos a recuperar todo lo que teníamos antes, porque el otro gobierno hizo que perdamos todo lo que teníamos y ahora lo vamos a recuperar. Para analizar esta crisis entrevisté a Pedro Brieger, director de Nodal, el primer sitio de internet dedicado enteramente a noticias de América Latina. Comencé por preguntarle si ve un hilo conductor en este revuelo político y social que hay en Sudamérica. Creo que hay un hilo conductor, hay una ola de protestas antineoliberales. Después de la elección del 11 de agosto en la Argentina, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, donde el Frente de Todos tuvo una gran victoria electoral, se dio la revuelta en contra de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional en Ecuador. Recordemos que el gobierno en Ecuador había decretado la eliminación de los subsidios, que esto repercutió directamente en el aumento al transporte público, que la gente salió masivamente a las calles a protestar y que el gobierno tuvo que dar un paso atrás, derogó el decreto. Y en las manifestaciones claramente se decía que se salía en contra del Fondo Monetario Internacional. En ese momento yo dije, ha habido dos revueltas populares en contra de las políticas neoliberales. Una que se expresó en las urnas en la Argentina y la otra que se expresó en las calles en Ecuador. Ahora, visto lo que está pasando en Chile, podemos decir que hay tres revueltas en contra de las políticas neoliberales, porque está claro que lo que está pasando en Chile va mucho más allá de los 30 centavos de ajuste del transporte público. Acá lo que se trata es de un modelo, son los 30 años. Ahora, Pedro, tenemos por un lado este rechazo al modelo neoliberal y por otro lado tenemos el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. ¿Cómo habría que caracterizar entonces la situación? ¿Estamos en un movimiento pendular, en una suerte de empate inestable entre dos proyectos que impide el despegue de un proyecto hegemónico de desarrollo y de inclusión social? Creo que lo del empate es muy interesante para analizar, pero yo agregaría el concepto de disputa que vengo desarrollando desde el año 2005-2006. América Latina está en disputa. La fecha clave es la del ALCA, en su momento cuando se le dijo que no al gran proyecto de los Estados Unidos. ¿Por qué el concepto de disputa? Porque en el siglo pasado, cuando había gobiernos progresistas o populares, en el más amplio sentido de la palabra, la única manera que tenían las derechas para saldar la disputa era a través de golpes de Estado. Hoy no lo pueden hacer de la misma forma que lo hicieron el siglo pasado. Yo creo que el error que tuvieron las derechas, los comunicadores, políticos, principalmente los medios de comunicación, fue sentenciar después del triunfo de Macri y de Bolsonaro, por supuesto, que el ciclo progresista se había cerrado. Y yo decía que no, el ciclo progresista no se cerró. Hay olas, por eso hablo de un continente en disputa, por eso ahora se habla de una ola antineoliberal, lo que marca esta disputa. Analicemos algunos casos particulares, Perú, Colombia y Paraguay. ¿Cómo los caracterizarías? Son realidades muy diferentes, habría que analizar cada caso en particular. Perú tiene una crisis institucional y política muy profunda. Los últimos 5 presidentes elegidos democráticamente están involucrados en casos de corrupción, estuvieron presos y uno incluso se suicidó, Alan García, lo que te marca un problema muy serio. Y una izquierda interesante que tuvo una gran votación como tercera fuerza y casi con Verónica Mendoza entra al balotaje en las últimas elecciones. En el caso de Colombia también vemos el crecimiento de la izquierda con Gustavo Petro, que también casi entra al balotaje, y en las últimas elecciones regionales del 27 de octubre se considera que el uribismo fue el gran derrotado. Y el caso de Paraguay es muy particular porque Fernando Lugo fue una excepción, pero creo que además Colombia, por la historia de la FARC y la guerra y el narcotráfico, es realmente un país aparte, pero donde también se aplican políticas neoliberales en lo económico. América Latina no solo es la región más desigual del planeta, es también una de las peores evasoras de impuestos a nivel mundial, tanto en el caso de las multinacionales como en el caso de las grandes fortunas. ¿Vos ves una mayor conciencia entre los votantes para exigir un fin a los paraísos fiscales, una recaudación fiscal más justa y equitativa que permita el financiamiento de estos servicios, el mejoramiento de la salud, de la educación, de la justicia, etcétera, etcétera? Si bien es cierto que cada país es diferente, me parece que el tema impositivo atraviesa a todos los países y es clave. Y es casi un tabú. Incluso algunos gobiernos progresistas han tenido serias dificultades para presentar una reforma impositiva. Ya no digo de fondo, la famosa tasa Tobin, que implicaba un impuesto al movimiento de capitales especulativos, que se habló tanto a fines del siglo pasado, principios de este siglo, no se pudo imponer. Por lo tanto, hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver también con el poder político, económico y mediático, que permanentemente bombardean los medios de comunicación que hay que bajar impuestos y que imponerle impuestos a los más ricos es mala palabra. Pero el propio Sebastián Piñera, frente a la crisis, ha planteado que hay que ponerle más impuestos a los ricos, que obviamente podemos pensar que no lo va a hacer, pero me parece un tema clave para el futuro de América Latina. Pedro Brieger, director de Nodal, el primer sitio de internet dedicado enteramente a noticias de América Latina. El Fondo Monetario Internacional ha vuelto a ocupar un lugar central en las crisis de varios países de América Latina. El fondo asegura que ya no es el mismo que en los años 80 y 90, que imponía fuertes ajustes como condición para sus préstamos sin tener en cuenta el impacto social y político que tenían. Hoy tenemos 3 crisis directamente vinculadas a una intervención o acuerdo con el FMI, Argentina, Ecuador y Haití. El fondo le concedió a Argentina el año pasado el préstamo más grande de la historia de la organización, más de 57 mil millones de dólares. El préstamo empeoró las cosas, aumentó la deuda, disparó la especulación, el tipo de cambio, la recesión y la desocupación. En Ecuador, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con el recorte de subsidios al transporte público, luego de protestas que pusieran en jaque al gobierno de Lenín Moreno. En Haití, el aumento de la gasolina decretado el año pasado, luego de un acuerdo con el fondo, generó una protesta que lleva más de un año y decenas de muertes. Justicia Impositiva dialogó con Patricia Miranda, experta en temas de deuda y el Fondo Monetario Internacional de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, Latindad. Comenzamos por preguntarle si estos 3 casos, Argentina, Ecuador, Haití, no demuestran que el Fondo Monetario Internacional no ha cambiado a pesar de que dicen lo contrario. El Fondo Monetario ha realizado una revisión a sus condicionalidades. Sin embargo, las condicionalidades de fondo, que son las que han estado causando un impacto social, no solamente en estas experiencias, sino en experiencias pasadas, también en otros países, en otras regiones, permanecen. En general, el tipo de reformas que se han estado aplicando son las mismas, son recortes presupuestarios, un ajuste fiscal, son las reformas laborales, como la flexibilización laboral, por ejemplo, y los cortes a los subsidios, priorizando el restablecer la confianza en la economía por parte de inversionistas, en particular inversionistas extranjeros, y la búsqueda de obtener nuevamente acceso a mercados internacionales. Veamos caso por caso. Empecemos por Argentina. ¿Qué consecuencias tuvo el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y cómo va a condicionar al próximo gobierno? ¿Hipotecó ya Argentina parte de su futuro con este acuerdo? El principal problema que va a tener Argentina es cómo va a administrar esa deuda. Y por lo tanto, el gran desafío del próximo gobierno va a ser cómo encarar una reestructuración de esa deuda, en la que tiene mucho que ver el Fondo Monetario, porque ha firmado un acuerdo con un monto de deuda enorme que no ha solucionado el problema. Y entonces parte de las lecciones es que grandes problemas económicos no se resuelven con el mismo tamaño de endeudamiento, con el impacto que ya conocemos por el alto servicio de la deuda que menoscaba la inversión social. Ahora, es interesante esto porque si bien estamos poniendo el acento en el Fondo Monetario Internacional, como bien dice el proverbio inglés, it needs two to tango, es decir, se necesitan dos para bailar el tango, el Fondo Monetario Internacional, pero también los gobiernos de la región. En Ecuador, igual que en Argentina, los gobiernos buscaron al Fondo Monetario Internacional. En Ecuador, el gobierno terminó dando marcha atrás con las medidas que dispararon las protestas. Pero el modelo económico que estaba aplicando el mismo gobierno de Ecuador, con liberalización financiera, entronización de paraísos fiscales, lo condenaba a la austeridad. Es decir, en resumen, son dos caras de la misma moneda, un gobierno con una política neoliberal y el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Ecuador, si bien se ha retrocedido en la aplicación de esta normativa, algunas de las reformas que se han ido iniciando en Ecuador, los primeros impactos que se han ido viendo son el impacto en los derechos laborales, pero también Ecuador está planteando la ley Trole 4, y esta ley plantea reducir impuestos al dinero offshore con una promesa de confidencialidad y reserva, y además de la prohibición de iniciar juicios por enriquecimiento ilícito privado y por fraude tributario. Esto es una nueva política que, en lugar de plantear un sistema tributario que pueda generar que las empresas multinacionales o que los flujos ilícitos financieros puedan contribuir con sus impuestos como corresponde, están planteando una política a la inversa. Vamos a Haití, el país más pobre de América Latina. Haití es uno de los casos testigos de estas políticas del FMI. Hace 20 años Haití se autoabastecía de arroz. Por recomendación del FMI, del Fondo Monetario Internacional, Haití bajó los aranceles de importación del arroz del 55 al 3% para favorecer la importación de arroz de Estados Unidos. Con lo cual, el 80% del arroz que consume hoy Haití es arroz de Miami. Y el productor local, el productor haitiano, ha engrosado las filas de la pobreza y la destitución. Ahora, nuevamente nos encontramos que hay una grave crisis social en Haití que tiene que ver precisamente con esta presencia del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo es la situación? Haití ha tenido una serie de programas con el Fondo Monetario Internacional, desde alivios de deuda hasta nuevo endeudamiento. Ha tenido también conflictos internos por el recorte de subsidios, que también es parte de su programa con el Fondo Monetario. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Porque por un lado son gobiernos con agendas neoliberales, de liberalización financiera, que terminan generando situaciones que obligan a los gobiernos a recurrir al Fondo Monetario Internacional, que a su vez termina recomendando políticas de austeridad. ¿Qué es lo que se puede hacer para romper este círculo vicioso? Los países necesitan financiamiento para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible o sus propios planes nacionales de desarrollo, pero para esto necesitan recursos, y los recursos más importantes que tiene un país son los recursos fiscales. Entonces se necesita una reforma tributaria hacia sistemas progresivos, pero también reformas internacionales que permitan a nuestros países recaudar los impuestos que actualmente se están yendo de nuestros países a través de la evasión, de la elusión y de los flujos financieros ilícitos. Y finalmente, se necesitan políticas de prevención para evitar un sobreendeudamiento. Y en otros casos donde ya la deuda se ha salido de control, se necesitan mecanismos de reestructuración de la deuda. Patricia Miranda, experta en temas de deuda y el Fondo Monetario Internacional de Latindad. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis. Hasta las protestas de octubre, Chile era el modelo, el milagro, el ejemplo de que siguiendo políticas neoliberales se podía crecer de manera sostenida, como decía acá el presidente Sebastián Piñera. Con las protestas, esa ilusión estalló en mil pedazos. Este fue el comentario que una estudiante chilena subió a YouTube. ¿No lo vieron venir? Cuando estuvimos años en la calle protestando, exigiendo una mejor pensión para nuestra gente, ¿no lo vieron venir? Cuando estuvimos años protestando en la calle por un mejor acceso a la educación, ¿no lo vieron venir? Cuando estuvimos años en la calle protestando por un mejor sistema de transporte, ¿no lo vieron venir? Mentira. Con la manifestación perdieron legitimidad no solo el gobierno, sino el modelo mismo. Ahora el tema es la búsqueda de alternativas. En esta búsqueda de alternativas, un límite es la constitución neoliberal que rige Chile, herencia de la dictadura de Pinochet. La preeminencia y libertad de acción que da al mercado y las limitaciones que impone a la intervención estatal condicionan el margen de maniobra para un cambio. En este contexto, el municipio de La Recoleta, en la región metropolitana de la capital Santiago, está buscando un camino para que sus habitantes tengan una electricidad más barata, medicamentos accesibles, servicios sociales, un programa de viviendas y hasta libros al alcance de todos. Justicia Impositiva dialogó con el alcalde de La Recoleta, Daniel Jadue, antes de las manifestaciones de octubre. Jadue comenzó explicando la filosofía que guía la política municipal. Es un modelo de gestión cuyo objetivo es, en síntesis, abaratar y simplificar la vida de las personas interviniendo y corrigiendo el pésimo funcionamiento del mercado. ¿Cómo está funcionando esto en el tema de la electricidad, por ejemplo? Es el último de los proyectos que está en proceso de maduración. Efectivamente, hemos hecho inversiones para poner planta fotovoltaica en todos los edificios públicos dentro de un plan de soberanía energética que nos ha permitido reducir la cuenta de la luz pública. Y esto nos ha permitido avanzar en iluminar zonas de la comuna que no estaban correctamente iluminadas y que generaban inseguridad. Pero al mismo tiempo, estamos desarrollando un proyecto de soberanía energética que nos va a permitir desconectar algunos edificios de la comuna del sistema de generación eléctrica, convirtiéndolo en absolutamente autónomo. Y luego, en un segundo paso, entregar la posibilidad que esto mismo se lleve a las viviendas particulares. ¿Cómo es el mercado de la electricidad en Chile para que ustedes necesiten intervenir en él y cuál es el objetivo final? Bueno, hay que partir entendiendo que tenemos una de las energías más caras del planeta y que es un oligopolio y que genera distorsiones propias como que a los clientes que están cautivos les cobra mucho más caro que a los clientes que están, entre comillas, liberados y que pueden ellos mismos definir a quién le compran la electricidad. Además, hay una ley tremendamente beneficiosa para la empresa y que siempre daña al consumidor. Eso nos ha llevado a pensar, además, en un país en donde no hay la respuesta que hay en las otras sociedades y en donde suben todos los meses las cuentas de los diferentes servicios básicos, creemos que una forma de abaratar y simplificar la vida es atendiendo a estos servicios básicos que se están encareciendo de manera significativa en el costo de la vida cotidiana en Chile y que generan más pobreza para los sectores populares. Usted me dijo que, bueno, este es el último plan que han comenzado a implementar. ¿Cuál fue el primer plan y el que tiene más duración y el que pueden evaluar de manera más acabada? Las farmacias populares y las escuelas abiertas, ¿no? Que han entregado el servicio de abaratar los medicamentos, pero además acercarlo, puesto que en la comuna, en una comuna de 16,6 kilómetros cuadrados y 162.000 habitantes, habían solo dos farmacias y que además vendían con un sobrecosto de a veces 1000% los medicamentos. En ese contexto creamos una farmacia popular que logró reducir los valores entre un 70% y un 90% respecto de los valores del mercado, y este modelo que nació en Recoleta terminó siendo replicado en casi el 50% del país por todos los gobiernos locales de distintos signos. Eso después se extendió a una óptica popular. En toda la comuna no había ninguna óptica. Surgió luego una librería popular, que también nosotros tenemos los lentes y los libros más caros del continente, y hoy día acá los libros están al 50% del valor que habitualmente se encuentran en el mercado. Tenemos hoy día un sistema de producción de audífonos populares que están a un 15% del valor del mercado para las personas que tienen problemas de audición, y además un conjunto de asistencias técnicas como camas clínicas, sillas de ruedas, bastones y una serie de otras ayudas técnicas para personas con movilidad reducida o con problemas de postración. Según tengo entendido, ustedes también están aplicando este modelo al mercado inmobiliario. Así es, estamos terminando de construir la primera inmobiliaria popular del país. Estas son las primeras 38 viviendas de carácter público. Esto yo sé que en el resto del mundo no es una innovación, ¿no? Pero acá en Chile, que está sobre ideologizado desde el neoliberalismo, nunca el Estado había producido viviendas para sí con el objetivo de intervenir el mercado abusivo del arriendo, cobrando solo valores de arriendo que además son flexibles y que están referidos al ingreso familiar, no pagando nunca la persona más del 25% de su ingreso familiar en arriendo. ¿Qué impacto fiscal tiene esta política? O, en otras palabras, ¿cómo se financia todo esto? A ver, se financia con una política de responsabilidad fiscal bastante fuerte. Antes de nosotros, yo soy militante del Partido Comunista, acá gobernó la extrema derecha. Y este municipio fue entregado a nosotros con una deuda de más de 5.000 millones de pesos. Hoy día esa deuda se ha bajado a la mitad. Además, estamos dentro de los 5 municipios más transparentes del país. Hemos recuperado patrimonio porque ellos lo habían vendido todo. Hoy día este municipio tiene casi 12.000 millones de pesos en patrimonio, en terreno, en edificios nuevos. Y por lo tanto, no ha sido ni siquiera una preocupación. Pero supongamos en el caso de los medicamentos, ustedes están subsidiando fondos que me imagino que provienen de un endeudamiento municipal o de la recaudación municipal. ¿Cómo funciona financieramente el modelo? No, no tiene que ver con eso, porque mira, antes de la farmacia popular, el municipio subsidiaba medicamentos a precio de cadena por un valor de 300 millones de pesos al año, que son casi 400 mil dólares al año. El costo operacional de la farmacia son cerca de 80 mil dólares al año. Con esos 80 mil dólares al año, que nos permite comprar los medicamentos al valor que los obtenemos y venderlos al mismo valor asumiendo los costos operacionales, nosotros hemos generado una ampliación de la cobertura bastante grande en términos de los tratamientos de las personas, pero además hemos reducido casi en un 90% los subsidios que antes hacíamos para que la gente comprara los medicamentos con los sobreprecios de las cadenas. Y en cuanto al movimiento que se llama el nuevo municipalismo, Cleveland en Estados Unidos, Romania en Italia, en Preston en el norte de Inglaterra, ¿usted se siente parte del movimiento a nivel mundial de esto llamado nuevo municipalismo? Sin duda, puesto que el nuevo municipalismo es parte de una historia de disputa entre el poder local y el poder central desde el mismo minuto de nacimiento del Estado Nacional como superestructura política del capitalismo. Cuando usted tiene un Estado Nacional que concentra todo el poder y que asume que los municipios son sencillamente los brazos del Estado para llevar las políticas que a ellos interesan, efectivamente se va generando un Estado centralista muy poco democrático y la pugna para hacer que el Estado central renuncia a una cuota cada vez más importante de poder para alojarla en el único lugar del aparato del Estado en donde la comunidad puede fiscalizar con mucho mayor cercanía el funcionamiento de sus instituciones, que son los gobiernos locales y los municipios, es algo que ha existido siempre y que hoy día, precisamente por el nivel extremo en donde el neoliberalismo ha tratado de reducir al Estado, vuelve a ser protagonista esta discusión. El alcalde de la Recoleta, Daniel Jadue. En el programa 39 de Justicia Impositiva, examinamos el mundo de las cooperativas y lo confrontamos con el de las multinacionales. En el programa 40, examinamos la cooperativa más grande del mundo, Mondragón, en el País Vasco. Mondragón está conformada por 98 cooperativas con más de 80.000 trabajadores y unos 12.000 millones de euros de facturación anual en España y el resto del mundo. Y la pregunta es, ¿cómo se practican los principios cooperativistas en una organización de estas dimensiones? Para que todo esto no termine en una burocracia infernal, cada una de las 98 cooperativas tiene amplia autonomía en su funcionamiento, siempre, por supuesto, respetando los principios y procedimientos del cooperativismo. Es un poco todos para uno y uno para todos, algo que exige reuniones mensuales entre las distintas cooperativas para analizar los resultados económicos de las distintas unidades y anticipar posibles problemas o necesidades. En caso de problemas en un sector, el conjunto de las cooperativas busca maneras de apoyar esta cooperativa que tiene dificultades. En el caso más grave, que terminó en un cierre, el de Fragor Electrodomésticos en 2013, el conjunto de los cooperativistas aceptó bajarse el sueldo en un 1% para apoyar la empresa. Y cuando se vio que esto no funcionaba, se decidió el cierre. Los que perdieron su empleo recibieron un 80% de sus salarios hasta que, luego de un proceso de 18 meses, porque se trataba de miles de trabajadores, todos terminaron siendo reubicados laboralmente en el interior del grupo. El financiamiento de Mondragón no es diferente del de una cooperativa más pequeña. Cada socio trabajador, cada socia o trabajadora hace un aporte una vez que es integrado o integrada en el grupo, luego de un proceso de evaluación que puede durar hasta 3 años. Los socios y las socias tienen un salario que en los niveles más bajos está por encima de lo que se paga en las empresas convencionales y en los niveles directivos por debajo. Los socios y las socias tienen una cuenta interna con los beneficios de la empresa. La consolidación del modelo Mondragón en el País Vasco es tal que los bancos aceptan estas cuentas internas de los socios para otorgarles créditos para la vivienda o el consumo. La corporación comienza en la zona de Mondragón del País Vasco en los duros tiempos del franquismo, pero en su formato moderno el grupo cooperativo Mondragón surge en los años 80, poco antes del ingreso de España a la Unión Europea. La globalización constituyó desde ya un gran desafío para este modelo autóctono y local, que obligó a la compañía a salir del País Vasco e invertir en Europa y en otros países a nivel mundial. Hoy Mondragón tiene más de 100 subsidiarias en el mundo en desarrollo, desde Chile hasta Vietnam. Estas subsidiarias del grupo no siguen el modelo cooperativista. Le pregunté a Fred Freundlich, profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón, si esta manera de enfrentar los desafíos de la globalización no era una contradicción con los principios cooperativistas. Sí y no. Si entras en la problemática, es más complicado. Las cooperativas de aquí no tenían mucho interés hace 25 o 30 años en trasladar sus instalaciones productivas a otros países, porque sí. Su objetivo principal era desarrollo cooperativo aquí, en el País Vasco, una zona que había sufrido la Guerra Civil Española, la dictadura de Franco, etcétera. Y a través del cooperativismo se había recuperado. Pero hace 25 años las cooperativas se encontraban en mercados en los que su competencia estaba instalándose en países de bajo coste, sacando productos muy competitivos a un 20, 30, 40% más baratos. Entonces se encontraba ante la necesidad de también implantarse en esas economías y reducir gastos de forma más o menos proporcional. Entonces empezaba a organizar, crear o comprar empresas, fábricas en diferentes países del mundo para rebajar costes y también para estar cerca de mercados. Si aquí fabricas componentes de automoción y un Volkswagen te dice quieres ser el proveedor preferente en Europa, pues por favor monte una fábrica proveedora en Brasil en los próximos 24 meses. Dices que sí, punto. No cuestionas la propuesta. Son las contradicciones de ser una isla cooperativa en un mundo capitalista. Entonces, bien, vamos a Brasil o vamos a México o a Vietnam o a otro país que no conocemos y empezamos a montar o entrar en una alianza para montar una fábrica filial en ese país. El reto empresarial, sin hablar de cooperativo, es enorme. Con poca experiencia en la internacionalización, en los países en cuestión, mucho menos experiencia que la mayoría de nuestra competencia en esos mercados. La idea era entrar en esos mercados, empezar a fabricar sin perder grandes cantidades de dinero y ver la posibilidad de abordar principios cooperativos más tarde. ¿Por qué? En parte porque creas una filial y sabes que prácticamente en el 100% de los casos va a perder dinero en los primeros años. No es solo imposible convencer a trabajadores que aporten dinero, que entren en una cooperativa que saben que va a perder, es que es un sinsentido. El modelo en este momento dominante a nivel económico mundial es el modelo de las multinacionales. Ahora, por otro lado, digamos, sabemos que las cooperativas son muy, digamos, Mondragón es la cooperativa más grande, pero no es la única, y por lo dato que tenemos, la suma de las 300 cooperativas más grandes del mundo equivalen en patrimonio y actividad económica a la sexta economía más grande del planeta, es decir que hay una fuerza de las cooperativas a nivel mundial bastante grande y un volumen bastante grande, ¿no?, a nivel de actividad cooperativa. Ahora, ¿en qué medida, digamos, si uno compara estos dos modelos, el modelo multinacional y el modelo cooperativo? El modelo multinacional parecería en un sentido más fácil de ejecutar, mucho menos complejo. Está el que da las órdenes, está el que las cumple, están los accionistas, y bueno, así la cosa funciona o no funciona de acuerdo a unos factores, ¿no? En cambio, el modelo cooperativista me parece como bastante más complejo. Si compara los dos modelos, ¿se puede decir que hay una competencia, hay alguna posibilidad de que el modelo cooperativista realmente le haga competencia al modelo multinacional? ¿Hay una complementariedad? ¿Son dos caras de la misma moneda? ¿Cómo ves esa relación? diría que es un modelo sustancialmente diferente, que propone poner la persona y la comunidad en el centro. La actividad económica está para servir a los seres humanos y sus comunidades, no para los intereses de inversionistas. Ahora, el mundo cooperativo es muy variado, es antiguo, hay cooperativas que tienen más de 100 años de edad, han pasado por etapas, han evolucionado a veces olvidándose gran parte de sus principios cooperativos, luego volviendo a ellos. Algunos se hacen muy grandes, el tamaño es un reto. La cultura, digamos, mundial, la cultura materialista de querer más, es un reto muy grande. Ahora, el mundo económico, el mundo de las empresas, no está dividido clarísimamente entre un mundo cooperativo o un mundo de economía social y un mundo de multinacionales. Hay zonas en las que se solapan. Hay empresas capitalistas que son muy, muy interesantes y muy responsables y muy participativas. Hay cooperativas que no lo son o no tanto. Pero en la base son modelos diferentes, con propósitos diferentes, y el modelo cooperativo yo creo que sí empieza a atrayendo más a nuevas generaciones. Personas ya son muy críticas con el modelo capitalista convencional por su impacto humano y cada vez más por su impacto medioambiental. Fred Freudlich, profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón, la cooperativa más grande del mundo en diálogo con Justicia Impositiva. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter @j-impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.